Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 62 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 18 de julio de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Seleccionan a Ecuador como invitado de honor en Fiesta de la Música del Pacífico. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará la conferencia Tres Compositoras Chilenas del Siglo XIX. Con la película El Limpiador inició el ciclo de cine peruano en la Casa de la Cultura. El dúo Passionato concluyó su gira Ecuador 2014 con un concierto de gala. En el ámbito internacional conocerá que industria cultural española reclama reducción de IVA. Venezuela convertirá en museo cripta de Iglesia de San Francisco. Festival de Salzburgo anuncia estrenos operísticos y recupera Colombia importante patrimonio cultural precolombino. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero de 1670, nace Giovanni Bononcini, compositor y violonchelista italiano. Hoy es el Día Internacional de Nelson Mandela. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. La cripta de la histórica Iglesia de San Francisco, ubicada en el centro de Caracas, será restaurada y convertida en museo, divulgaron medios de prensa. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, autorizó para ese fin un financiamiento de 19,5 millones de bolívares, unos 3 millones de dólares, el cual será ejecutado con recursos del Fondo Miranda. La Iglesia de San Francisco tiene un significado histórico muy importante, por ser el lugar donde le fue otorgado el 6 de agosto de 1813 el título de El Libertador a Simón Bolívar. Y el 17 de diciembre de 1842, ese templo recibió sus restos para el traslado a la catedral. En 1956, esta iglesia, que resguarda joyas artísticas así como obras que datan de la época colonial y de estilo neobarroco, fue declarada Monumento Nacional. España. La Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española criticó el mantenimiento del 21% de impuesto al valor agregado, IVA, a los productos del sector en una proyectada reforma fiscal. Una carta dirigida al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, expresa que luego de 2 años de aplicaciones de esa medida, el sector ha aguantado estoicamente porque entendía sus pretensiones, pero ahora se constata que no funciona. El documento advierte que la rebaja impositiva será reclamada política y socialmente en tantos foros como sea posible y necesario hasta revertir la situación. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Qué bueno que este programa se llame Identidad, porque es justamente eso lo que busca la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde los tiempos de Benjamín Carrión, esa identidad que alienta a todas las personas de nuestro pueblo, al pueblo del Ecuador, que quiera que no ha sido distinguido en diferentes partes del mundo exactamente por su identidad. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Ecuador será el país invitado a una de las mayores fiestas de la música a nivel regional. Yesmani Gómez con la precisión informativa. Por el virtuosismo de la música ecuatoriana y la calidad de las composiciones del país, Ecuador será la nación invitada de honor a la fiesta del mercado musical del Pacífico. El evento se celebrará en Cali, Colombia, del 13 al 16 de agosto próximo y pretende ayudar en la difusión y preservación de la música de la región del Pacífico. Lady Gido, coordinadora general del proyecto Industrias Culturales de Cali, explicó en entrevista con Radio Macondo que este año el proyecto tiene apertura a géneros musicales y tradicionales desde la salsa a la música folclor y fusión. Esta decisión porque en los eventos anteriores se ha podido apreciar que el Pacífico tiene un amplio espectro musical. Hasta la fecha han confirmado la asistencia al evento más de 100 agrupaciones musicales. El certamen acogerá en la jornada conversatorios, ruedas de negocios, intercambio y presentaciones en vivo de artistas. Yesmani Gómez, Identidad. La académica Cecilia Margaño Torrente dictará la conferencia Tres Compositoras Chilenas en la Sala Jorge Icaza el martes 22 de julio a las 19:30. Los detalles con Patricia Robalino. En la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura, el día martes 22 de julio a partir de las 19:30, la señora Cecilia Margaño dictará la conferencia Tres Compositores Chilenas del Siglo XIX en el marco de los 44 años de docencia en el mundo de la música, tanto en Ecuador como en Chile. Sobre esta actividad nos habla la académica. La ponencia es, en primer lugar, un agradecimiento hacia las personas que han contribuido al enriquecimiento de la cultura y de la música desde los inicios, desde la colonia, desde nuestra independencia, y darles las gracias por lo que han hecho para que nosotros sigamos adelante con nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra identidad. En esta conferencia, ¿quiénes nomás van a estar como expositores? Solamente yo. Voy a presentar a la compositora Isidora Segers, que ella es española chilena, y a Delfina de la Cruz Añartu, que ella es chilena ya de nacimiento y fue esposa de un presidente de la República, de Aníbal Pinto. Ella revistaba las tropas junto a él, ¿no? Era una mujer de mucha energía y ella estudió música y también hacía pintura. Era una mujer muy culta. Reiteramos la invitación a nuestros oyentes para que se den cita a la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura y compartan esta ponencia sobre tres compositoras chilenas del siglo XIX. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalina. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La Casa de la Cultura presentó al grupo Despertar Andino ayer a las 19:00 en la Sala de Metro Aguilera Malta. Poemario Sujeto de Ida, de Juan Secaira Velastegui. Esta obra es editada por la Casa de la Cultura. El libro se presentará el jueves 24 de julio a las 19:00 en la Sala Jorge Icaza. Congreso de Ecuatorianistas 2014, en el que se analizará y reflexionará sobre aspectos de la literatura y la cultura del país. Este encuentro se efectuará del 21 al 23 de julio en la Casa de la Cultura y en la Universidad Andina Simón Bolívar. El Teatro Humacantao y la Casa de la Cultura presentan un festival de hip hop y cultura urbana, hoy de 11 a 21 horas en el Teatro Ágora. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy

resaltando el valor de cada película por su contenido, mensaje e interpretación de sus personajes. Escuchemos sus declaraciones. Es muy grato estar una vez más en la sede de la Cinemateca Nacional para inaugurar la Semana de Cine Peruano en el marco del 193 aniversario de la independencia. Estoy segura que el público de la ciudad de Quito podrá disfrutar de esta muestra, una muestra contemporánea de la cinematografía en nuestro país. La directora de la Cinemateca, Vilma Granda, agradeció por el constante apoyo de la embajada por permitir regocijarnos con estas películas de directores como Lombardi, Saba y Rodríguez. Agradecemos a la embajadora de la República de Perú, señora Elizabeth Astete Rodríguez, y a su agregado cultural, Jean-Pierre Campos, por su constante apoyo a nuestro trabajo y por permitir que nos busquemos y nos regocijemos en el encuentro de válidas películas como las de esta muestra y como las anteriores, las de animación con el director Eduardo Schull, donde centenares de niños en el mes de abril se hicieron presentes en esta sala. Hasta el domingo se proyectarán los filmes Un Cuerpo Desnudo, El Acuarelista, El Limpiador y Pantaleón y las Visitadoras, en horarios de 17 y 19 horas 30, con entrada libre. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El dúo Passionato presentó en Quito su nueva producción discográfica. Para conocer los detalles, aquí está Jamie Chiluisa. En su deseo constante por preservar la música nacional, el reconocido dúo Passionato realizó una gira por todo el país, con el objetivo de mostrar su nueva producción discográfica. El dúo Passionato está integrado por la pianista Sandra Durán y la violinista Marta Artola, ambas quiteñas. El plus para atraer a nuevos seguidores es tocar ritmos ecuatorianos y latinoamericanos con violín y piano. Amigas desde la niñez, Sandra y Marta encontraron un ensamble en la música nacional y latinoamericana para no romper esos lazos de amistad y mantenerse juntas también en el ámbito profesional. Juntas iniciaron el dúo Passionato en el año 2009. Marta Artola, violinista, nos comenta más detalles de esta producción discográfica. Este es nuestro segundo disco, es la compilación de ritmos latinoamericanos. En este disco tenemos música de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y obviamente de música de nuestro país. Hemos tratado de resaltar los ritmos más representativos de la zona, acompañados de percusión, violonchelo y el dúo Passionato. Tras recorrer ese camino, el dúo Passionato en el 2011 presentó su primer CD de música y ahora, luego de 5 años de trabajo, presentan su nueva producción discográfica. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa, Identidad. La Casa, hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Usted puede asistir hoy a la Semana de Cine Peruano a las 17 horas y 19 horas 30 en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. A las 18 horas, exposición pictórica colectiva Talleristas del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el área de la mujer Nela Martínez. A las 18 horas también, El Portón de la Cultura, convergencia intercultural de música, teatro y danza, en el ingreso a la casona, con la invitación de su gestor Víctor Niama. A las 19 horas, presentación del coro mixto Ciudad de Quito, en la sala Benjamín Carrión. 19 horas también, a bailar flamenco contemporáneo, en la sala de artes escénicas El Triciclo. 20 horas 30, concierto de Ana Torroja, ex integrante del grupo Mecano, en el Teatro Nacional. Para el fin de semana, variadas ofertas. A las 15 horas, ciclo de recitales instrumentales en la Sala Benjamín Carrión. 17 horas, Semana de Cine Peruano en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. 19 horas del sábado, presentación de grupos de danza del CIOF y ballet folclórico Hachigua en el Teatro Nacional. 19 horas 30, vuelve la Semana de Cine Peruano en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. A las 19 horas del sábado, a bailar flamenco contemporáneo en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Para el domingo, a las 14 horas, presentación de la obra Pinocho por el Ballet Nacional del Ecuador en el Coliseo Miguel Ángel Albuja de Machachi. 16 horas y 18 horas 30, Semana de Cine Peruano, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Nosotros le invitamos, usted decide, le esperamos. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy conoceremos el costo del vestido de la mujer indígena o tabaleña. Con estos datos comprenderemos el porqué de su belleza y su uso en ocasiones especiales. La blusa bordada a máquina, con diseños florales, temas de la naturaleza y la calidad del género utilizado, tiene un costo entre $35 y $50. A diferencia de la blusa bordada a mano, que es mucho más costosa y que se cotiza entre $60 y $80, combinando con el anaco o falda, blanco, negro o de diferentes colores, su valor fluctúa de acuerdo a la calidad de la tela, entre $15 y $105. Las alpargatas de $4 a $6, la faja ancha o mamachumbi está entre $10 y $12, según el ancho y largo, del mismo modo que la chumbi o faja pequeña, que es menos ancha, está entre $4 y $5. Hay dos tipos de hualcas o collares: el dorado brilloso, $40, a diferencia de la llamada hualca común, que es más cara y que puede costar hasta $60. Dependiendo de las vueltas, el tamaño y la calidad, puede costar muchísimo más. La cinta para el pelo cuesta $3, los aretes, según su calidad, entre $15 y $20, cuando estos no son de oro. Las manillas para las muñecas, entre $8 y $10. El sombrero de color blanco es un importante componente del traje para ocasiones especiales. Tiene un costo entre $100 y $150. Este elegante y completo traje usado por la mujer o tabaleña tiene un costo promedio de $450. Los géneros, las telas, la calidad de las joyas, de las hualcas y demás elementos que componen este hermoso y coqueto traje no está al alcance de todas las mujeres indígenas o tabaleñas, pues vestirse elegantemente tiene un valor bastante alto. Pero gracias a su trabajo, honradez y capacidad, lo puede hacer un gran grupo de ellas. Y claro, nosotros felices. Es el traje emblemático de la clase indígena o tabaleña del Ecuador, que con orgullo podemos asegurar es el más viajado por el mundo. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre, los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Seleccionan a Ecuador como invitado de honor en Fiesta de la Música del Pacífico. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará la conferencia Tres Compositoras Chilenas del Siglo XIX. Con la película El Limpiador inició el ciclo de cine peruano en la Casa de la Cultura. El dúo Passionato concluyó su gira Ecuador 2014 con un concierto de gala. En el ámbito internacional, conoció que Industria Cultural Española reclama reducción de IVA. Venezuela convertirá en museo cripta de Iglesia de San Francisco. Festival de Salzburgo anuncia estrenos operísticos y recupera Colombia importante patrimonio cultural precolombino.